gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. Prometieron y lo han conseguido. Ya tienes por fin el nuevo single adelanto de la doncella de hierro, los Iron Maiden, y este de Writing on the Wall, tema escrito por Dickinson y también lo que es el señor Smith, Adrian Smith y Bruce Dickinson. La letra y la historia está hecha por el propio Bruce. Y bueno, pues este vídeo ya está dando vueltas por todo el mundo. Es un vídeo donde, pues, se puede decir, la banda ve un mundo muy caótico, un mundo muy manipulado por las masas, por el poder, como siempre se ha dicho. Y de hecho veremos cómo es el resultado final de este nuevo trabajo de la banda mítica Iron Maiden. Así comenzamos este Hora del Rock número 138 con nuevo adelanto, este Escribiendo en el Muro de Iron Maiden. ¿Qué tal? Esto es La Hora del Rock, un programa que no hace vacaciones. No cerramos el kiosco. Estaremos cada semana dándole fuerza desde el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo en FM o Internet. Nuestro programa de hoy está dedicado a la memoria de Jeff Labar, que fue el guitarrista de la banda Cinderella, que nos dejó solamente con 58 años. Aún no se saben las causas de su fallecimiento. Hoy, Hora del Rock, se viste Cinderella. La gente dice en redes sociales que es un tema muy a medio tiempo, tenéis toda razón, pero escucharlo bien poco a poco, porque es de verdad que esa guitarra arpegio a la española, se te engancha a la primera. Reitero, amigos y amigas, de esta Hora del Rock número 138, ¿cómo será lo nuevo de Iron Maiden? Tiempo al tiempo, promete y mucho. Y nada, seguimos contigo, serán 120 minutos dedicados íntegramente a tu música, al heavy metal y al rock duro. Cañón, esta propuesta que te lanzan Lauren y Loimo, los digamos estandartes del heavy metal nórdico femenino. Y bueno, ahí tenéis este trabajo llamado The Reckoning, que se pone pues en nada en circulación a la venta. Un trabajo muy heavy metal, muy Judas Priest de etapa Painkiller. Tiene también recuerdos un poco a momentos de rock melódico Total, un trabajo que te hacemos que ese llamamiento, que te lo hagas conseguir, porque te va a encantar este, por ejemplo, Wall Through Fire. Lauren, y lo oímos, ahí tenéis esa fuerza en formato femenino. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Escucha y síguenos en nuestra web lahoradelrockradio.com. Bueno, Powerwolf ha conseguido lo que no ha conseguido nadie, tras sacar de tacada tres trabajos. Uno pues orquestal, otro con colaboraciones, y aquí tenemos a este Sanctified with Dynamite junto a Ralph Schipper, Powerwolf. Fight in the army of Christ. I'll lay the fist full of steel. Set you in faith. tema del trabajo Call of the Wild, la portada como siempre hecha por Sofía, una portadista brutal con esos hombres lobo espectaculares. La portada de verdad es sobresaliente. Tenemos en el segundo CD colaboraciones como Ral Shipper, como Alisa White, como Johan Hegg, como Doro Petsch, Matthew Kigley, Björn Strin, Johansen Strandenbrol, Christopher Wolf y Jari Maspas. Seguís en la buena sintonía de LHDR, lo que es igual, la hora del rock. He venido a buscar la manera en que... Desde Valencia, Quorum, una historia muy interesante que te ponemos para que te deleites oyendo un poco de sinfónico, de melódico y siempre rock. Quorum. Daniel Campañas, el creador de esta historia de Quorum, proyecto en solitario. Como sabéis, también Daniel pertenece al grupo valenciano Profecía, grupo más power metal, más onda bandas de los 90. Pero esto yo diría que es como siempre un músico quiere sacar, ¿no? Sus inquietudes musicales, plasmarlas, grabarlas y lanzarlas y ofrecerlas como hacemos hoy en esta Hora del Rock. La barrera del miedo. Que otro guiño a Dream Theater, también le gusta él esta banda y de hecho lo ha pospuesto para dejarlo en esta historia que lleva tiempo trabajando. Digo esto pospuesto porque no hace lo que hace con Profecía, que repito, con Profecía hace mucho más power. Esto es la Hora del Rock, como sabéis, contigo estamos en el estudio ya en este momento, pues tenemos concretamente pues las 9 y 21, casi 22 de la noche de estos martes, dedicados íntegramente a tu música, a nuestra música, al heavy metal y al rock duro. También estamos en escucha y en descargas en iVoox, en Spotify e iTunes. Bueno, cuando hay discos que llegan a tu mano y dices, pero este disco, ¿cómo suena? Es espectacular, tiene una calidad sobresaliente y por lo menos lo programamos para esta emisión. Ellos es un grupo, yo diría de ellos porque lo he puesto más de una vez en este programa, no ahora, sino hace ya unos años. El nombre es muy directo, Heaven and Her, el cielo y la tierra. Y esta banda te puede un poco recordar aquellos míticos 80 con bandas como Rainbow o Black Sabbath. ¡Ojo a su cantante! Año 2021, nuevo lanzamiento de esta banda llamada Heaven and Her. El tema, Power Tree. Enough to como anteriormente cantantes de miembros pasados fue Paul Sortino o también Scott Warren a las teclas. Estuvo con los también Warren, con los Elion. Y Kelly Keegan también estuvo en el bajo, en lo que es la voz corista y teclados. La banda actualmente tenemos a Stuart Smith, Richie Onori, Arlan Searbaum, Jude Wright al bajo. Este hombre ha estado en bandas indefinidas, en muchísimas conocidas como por ejemplo Quiet Riot, también House of Lord o Joe Herreta, el cantante que tenemos de esta formación interesante llamada Heaven and Earth, el cielo y la tierra. Y seguimos, esto no para, esto es un tren que está a punto de descarrilar. Cuidado, cógete fuerte. Tan depurado, tan delicado, debe ser nórdico, ¿a que sí? Claro que sí, son los Temple Ball, la producción del teclista de los Heat, y este You Better Run, que de verdad, como Heat no se pongan las pilas pronto, tienen gente que les sigue muy de cerca, les coman el culo esos Temple Ball. Se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás. porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Con un par de huevos, y perdonad mi expresión, pero así se lo han montado Stop Stop, una banda catalana menorquina que se fueron, cogieron los bártulos a intentar vivir la vida rockera en Inglaterra, y están en Birmingham. Atención a esto, y es verídico, lo puedes ver si lo sigues en su Facebook, redes sociales. No paran de hacer conciertos cada fin de semana, eso sí, con todo el control, con todo lo que es la distancia social, las mascarillas y demás, pero Stop Stop se merecen estar ahí arriba, en el top de las bandas más currantes de este actual panorama del rock a nivel europeo. Vega guitarra, Dani batería y Jacob al bajo y cantante. El nuevo trabajo, esto se hace llamar Hair Ann. Yo llevo pues tiempo en esto de la radio, y hay grupos que me han llamado mucho la atención, y es un grupo que te pondré a continuación. Es una banda que se llama Cydonia, una banda que empezó haciendo power metal, pero este disco y esta canción para mí tienen algo muy peculiar. Lo escuchamos y a ver qué te parecen. Puedes dejar tu petición, más que tu petición, si te han gustado o no, al 630-3506-24, el WhatsApp de La Hora del Rock. Te pongo el tema este porque a mí, de verdad, me pone mucho las pilas. Voices, Cydonia. La Hora del Rock. If you read a little deep, then maybe you'll find that somewhere there will be a place hidden behind my comedian face. Sucia, muy guitarrera, muy en formato, rozando un poco aquella música de los 90, donde había mucha pelea entre el grunge y el heavy metal, y mucha banda intentaba innovar. Y este grupo lo hizo, Cydonia, una banda que su primer disco es mucho más power metal. Digamos que es también un trabajo de reclamo para los fans del power metal. Es un disco fetiche, pero este trabajo, este Dark Flowers, a mí me encantó esta canción. Y esta canción siempre, siempre va a ir unida a mi persona. Voices, voces, vuestras voces. Y le toca el turno a escuchar el disco clásico, la canción clásica que te ponemos hoy. En este Hora del Rock vamos a quedarnos en España. Vamos a quedarnos con un disco, concretamente, si no me equivoco, el tercero, el llamado Metamorfosis. Ellos, Barón Rojo, hoy, clásico Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Bye. me escapa el tiempo, un tema que yo siempre, para mi punto de vista, era una de las canciones favoritas del trabajo Metamorfosis, pero pasó bastante desapercibida, como creo que fue una cara B de un tema, creo que fue de Tierra de Vándalos, si no me equivoco mal. Barón Rojo, clásico, Hora del Rock, Metamorfosis. Este grupo ha sido a más. Esta banda comenzó haciendo pues thrash metal, speed metal, los Floxen and Jackson, una banda que ha sacado un nuevo disco, este Blood of the Water, In the Water, y es un disco de verdad, tiene de todo, desde heavy metal como este escuchas, bastante contundente, como temas speed, como temas hasta momentos thrash metal, pero tiene una cosa muy peculiar, el sonido es súper, súper limpio. Too many life, ¿cuántas más vidas? De verdad que es una compra acertada, si puedes hazte con él, porque es un disco que no te va a dejar nada indiferente, te va a enganchar cada vez más y más. Nuevo disco de la banda mítica Floxen and Jackson. Y ahora cuando van a darnos pues casi las 21:49, os pondremos la revelación total sueca del power metal, del heavy metal, porque están arrasando con su último disco. Creatures of the Dark Real, Bloodbath. When the wheel of time becomes esta banda se forma en el año 2004 en Bolinas, en Suecia. Y ha tenido cantantes de talla muy importantes como Michael Borman, Christian Andren o Urban Breath. Actualmente está Patrick G. Seville. Toca hacer homenaje a ese guitarrista carismático, simpático, que nos ha dejado muy joven, solamente con 58 años. Y esta canción que yo cuando la puse en la radio, dije, han fichado al cantante de AC/DC, porque la forma de Tom Kafer, su cantante, era muy parecida a Brian Johnson. Nobody Fool, canción dedicada íntegramente a la memoria de su guitarrista que nos dejó hace unos días. Para todos los fans de Cinderella, que son muchos y muchos, lo lamentamos por vuestro, digamos, momento de sentimiento hacia este grupo, hacia Cinderella. Bueno, como este programa es un programa dedicado a todos los fans del heavy actual, pasado presente y futuro, esta canción, si no suena hoy en el homenaje a su guitarrista, creo que no sería la hora del rock. ¡Wow, wow, wow! Gypsy Road. Vaya temazo. Jeff Labar, descansa en paz. Un grupo que de verdad tengo la espinita clavada porque nunca he podido ver en directo, por H por B, por trabajo, por trabajar en giras o radios. Me ha sido imposible ir a ver un concierto de Cinderella, pero me han dicho que la gente que ha visto al grupo, tanto fuera de nuestro país, han flipado. Night Songs, año 86. Long Kong Winter, año 89. Herbert Station, año 90. Life Train at Herbert Station, año 91. Steel Climbing, 94. Y Ons Open A, 97. Como guitarrista solista sacó el trabajo On of Ford Road en el año 2014. Labar era, digamos, un guitarrista muy carismático, muy cachondo, muy divertido. Salía hasta en fotos solamente con la toalla del baño y los demás vestidos. Parece ser que el 14 de julio de este presente año, su esposa, Geli Labar Bergman, lo encontró muerto en su apartamento de Nashville, en Tennessee. Por el momento se desconocen las causas de la muerte. Ahí lo dejamos. En cuanto sepamos algo, lo diremos en redes sociales o en el próximo Hora del Rock. Tenía solamente el músico, repito, y esta es la edad que me ha hecho daño que muera tan joven, 58 años. Bueno, y hablando de destripar rock, hablando de cosas que no se han podido hacer y porque no ha podido, no pudo hacerse este sábado pasado, motivos ajenos a la emisión, se nos fue al garete todo el archivo. Ya hemos hablado con José Antonio Villanueva de Ixy Rider para muy pronto entrevistarlo otra vez y plasmarlo en este próximo destripar rock. Esta semana tendremos a Rubén Rosas, guitarrista de Romántica y promotor, jefe promotor de RRS Promo. Bueno, pues nada, esto sigue, las muertes están ahí, al día a día, hay que dar constancia, pero a mí me gustaría dar noticias y noticias. Y claro que sí, noticias buenas, que por fin está abierta la oficial luz verde para conciertos. Tengo una gana de decir esta noticia en la radio, en los micros de la Hora del Rock. Ya lo sabes, todos los martes estamos en FM Internet. Saludos a Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio, QR Radio Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá, Osaka Radio en Japón, Asalto Mata Radio en Zaragoza y muchas más están poco a poco cerrando. Esto es Hora del Rock. What's horror your mind can reveal? And you are scared. esto que estás oyendo en tus oídos metaleros es Herman Frank, que fue guitarrista de la banda ACP y de muchas más historias como Victory. Y lleva un tiempo que se lanza en solitario, quiere hacer sus historias y muy interesantes. Al frente tenemos a Richie Alci, el cantante en su momento de aquella mítica banda llamada Masterplan, donde también ocupó el puesto en su momento George Rander, cantante. Y este es el nuevo trabajo, el llamado Two for a Life. Open your mind. Las manos.

los Helloween, Skyfall, el nuevo trabajo. Y este trabajo, de verdad, sinceramente, está gustando porque es que tiene de todo un poco. Hay muchos detractores, como siempre, pero bueno, lo importante es que la mayoría le gusta este trabajo de Helloween. Hoy te ponemos este Rise Without Chains, que creo que te lo he puesto ya una vez en el, lo que es en el repaso del disco del mes. Pero bueno, lo importante es que aquí está número uno en ventas en España, Helloween. Hoy tiramos la casa por la ventana. Clásico, disco del mes y ahora versión brutal de la banda Cradle of Filth. Una versión de Cliff Richards, sí, sí, un cantante de rock and roll de los 60. Este Devil Woman, clásico de versión. Mr. King Diamond en esta versión del tema de Cliff Richards, Devil Woman. Os voy a decir una cosa y es un secreto. Yo no sabía que cantaba los coros King Diamond, pero esa voz, ese timbre de voz, esto es King Diamond. Y lo he buscado y es correcto. O sea, que pensaba que solamente estaba Danny Phil, pero no, también está, y disculpar mi ignorancia, el propio, lo que es King Diamond. Los Hijos de Oberón y el tema Salvaje. Circus of Rock, colaborando el mismísimo. Ya me hacía un trabalenguas en la lengua. Johnny Joely, Desperate City. Suena esto, pero canela en rama. Whispers, I remember the love. Crash Bone, una banda de Tarrasa. Ya tienen de nueva adquisición a la batería José, de la banda ex banda Degresión. Ya sabemos que su cantante pronto va a, digamos, lanzar una serie de televisión muy interesante, que seas muy informado en próximos Hora del Rock. El rock de las excusas, el trabajo que escuchamos de Crash Bone. Ha costado, pero por fin lanza un EP. El primer guitarrista virtuoso, tercera generación, como es Yngwie Johan Malmsteen. Wolf at the Door. Lo nuevo de este guitarrista, aquí en La Hora del Rock. El EP, pero el trabajo aparecerá el 24 de julio. El álbum está disponible en doble LP, en color salpicado y en rojo, CD box con tres púas, dos posavasos, una postal y una pegatina, además del CD físico y descarga digital. La carátula del álbum es obra de David Banegas, un artista visual y pintor de renombre mundial. El mural se produjo con el fin de crear conciencia y recaudar fondos para los niños en orfanatos, quienes especialmente necesitan en este momento pues una ayuda muy importante. La pintura original se pondrá y se subastará para apoyar a los niños en orfanatos. Vamos, que Yngwie se encuentra 100% caritativo y eso es bueno en un músico, porque Yngwie puede hacer lo que quiere con lo que tiene de millones recaudados. Y aparte, todo lo quiere pues que llegue a buen puerto a niños de orfanatos. ¡Un aplauso por Yngwie! Seguimos en los países nórdicos de Suecia, donde está ubicado Yngwie. Vamos a irnos más hacia arriba, donde hace más frío, donde la música es más oscura, donde se puede decir que la mayoría de bandas practican black metal, pero este grupo es el grupo por excelencia. Aquí tenéis, amigos y amigas de la Hora del Rock 138, Mayhem. El trabajo nuevo, Atavis Black Disorder, Only Did It. Es lo que tiene la Hora del Rock, una de cal y otra de arena. Ahora estamos en Menorca, con un grupo que en su momento pudo haber llegado a mucho más, lo que se truncó la vida de su guitarrista en un accidente yendo hacia Ferrerías. La banda Golden Far. Golden Far es una casa que está ubicada en la colina de Mahón. De ahí fue la inspiración de su guitarrista. I Can Tell You. Para mí, el mejor, y repito esto, el mejor disco de la historia del AOR Rock Nacional. Around. voz solista, Tony Mengiano, a las teclas Sergi, al bajo Ito, a la batería Vicence Pons y Lorenzo Villalonga Loren, así se llamaba el guitarrista que falleció. Una banda que lanzó en el año 2001 el Angels Tours, y la crítica y los medios de comunicación y los fans de la música melódica dicen que este disco de Golden Far es de lo mejor que se ha hecho en España en años. Un disco fetiche, un disco histórico desde Menorca. Qué bueno, qué bueno. Lástima que este grupo no esté en activo, esté ya desaparecido. Pero la constancia está aquí en el trabajo, que de verdad, si te gusta esta música, hazte con él. Golden Far. ¿Queréis algo de conciertos? ¿Queréis vivir intensamente el buen rock? Esperemos todos y todas, y entre ellos me encuentro yo, de que esto sea pronto posible. Oh yeah. My favorite. ¿Los conoces o no los conoces? L.A. Guns en directo. Nuevo trabajo recientemente publicado a los fans del Slazy y el puro rock. It's called Wheels of Fire. We'll be right back. gusta esto de vivir un concierto así a primera persona, oyéndolo en tus cascos, en tu coche, en tu receptor online, ordenador, tablet o teléfono. Seguimos con los directos, ¿qué te parece? Vamos a continuar de este de los Elegant a uno grabado en Rusia. No es en Rammstein, pero sí es un 25% Rammstein, o un poco más. Ese señor Till Lindemann, junto a Peter Trangren, en esta formación llamada Lindemann, y este concierto grabado en Rusia, que está en DVD, en CD y en vinilo. Bueno, yo me quedo con muchas ganas de escuchar un poco más el nuevo trabajo de los Mayhem, la banda mítica, mítica del black metal, de aquel famoso Inner Cycle y demás, que yo, como no sé mucho del tema, mejor me callo y ofrezco lo interesante, que es su música. Lo nuevo de Mayhem. Attila Sihar es el músico húngaro de black metal. Desde el año 2004 ocupa el puesto de cantante de la banda noruega Mayhem. Necrobatzer al bajo, Hellhammer a la batería, Telo guitarra y Gulf guitarrista. Mayhem, lo nuevo de ellos, aquí en esta Hora del Rock. Estamos recta final. Antiguos componentes: Euronymous, Death, Val Birkernes, Maniac y Mayhem. La mayoría ya fallecidos por, no sé cómo explicarme, porque fue una historia muy interesante que puedes verla en película, que creo que estaba en una plataforma digital. Of war and glory from beyond the edges of the world. Through the storm I guide, ships so stern, relentless, searching for that blazing fire on the shore to guide me home. Con esta música del grupo danés No One Ever, que son ex componentes de Pretty Mains, nos vamos hasta dentro de 7 días. Recuerda, estaremos en Destriparroca a las 20 horas junto a Rubén Rosas, guitarrista de la banda Romántica, también de Irónica en su momento, que fui su manager, y actualmente también es el director del sello de promoción de conciertos RRS Promo. Recuerda, 20 horas sábado, Rubén Rosas en Destriparrock. Nos vamos, amigos y amigas, hasta dentro de 7 días. Sed buenos, contaré por lista, no me faltes. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez.